Bueno, nos venimos desde el mar Mediterráneo, con el que estábamos comunicados, con la flotilla que va rumbo a Gaza, a recibir a nuestro invitado, con mucho gusto siempre recibirlo acá, el doctor Pablo Chargoña. ¿Cómo estás, Pablo? ¿Qué tal, Ángeles, compañeros? ¿Cómo andan? Bien, gracias, bien. Por la invitación. Bueno, el otro día, la semana pasada, leyendo algunas declaraciones públicas de un militar que estaba preso, dijimos, tenemos que hablarlo esto con Pablo, que además hace tiempo que no hablamos. Y sin duda para los oyentes, bueno, obviamente que es muy conocido, pero para ubicar, que tiene una larga trayectoria en todo el tema de derechos humanos, y bueno, todo lo que es la investigación y la constancia muy grande, ¿no?, en seguir todo lo que tiene que ver con la violación de derechos humanos que sucedió durante la dictadura. Así que trabajo no te falta, sabemos que estás con mucho trabajo siempre. Trabajo no nos falta, lo digo en plural, intencionadamente, sí. Porque estas son siempre luchas colectivas, ¿o no son? ¿Cómo no? Y nos faltan porque vemos el mundo, vemos la realidad, nunca estamos hablando del pasado. Exactamente, ¿no? Porque exactamente. Los genocidios, los crímenes de guerra, las agresiones, los crímenes de lesa humanidad son una constante, lamentablemente. Pero, ese reportaje en búsqueda puede ser aprovechado como un elemento para volver a insistir sobre el concepto de crímenes de lesa humanidad, sí. Lo que pasó en este país, cuál es la dimensión exacta del terrorismo de Estado. Me parece que ese es el abordaje posible ante un reportaje que siempre es discutible, ¿no? Sí. Si se le da voz o no se le da voz a ciertos sujetos. El asunto me parece que no hay que poner ahí el foco ahí, sino en qué hacemos con eso. ¿Qué hacemos con lo que leemos? ¿Cómo decodificamos? Si admitimos que esa sea una voz relevante o jurídicamente valiosa o moralmente aceptable, estamos cometiendo un error de decodificación y de interpretación. Pero podemos leerlo de otra manera. Primero, para decir que el sujeto entrevistado por búsqueda efectivamente es un condenado. Por ahí en un momento dice, yo estoy procesado por crímenes de lesa humanidad que en ese momento no existían. Todo eso está mal. Primero, no está procesado, está condenado en una causa, en la desaparición de Tassino, condenado a 21 años de penitenciaría. Digo todo esto para presentar pasó todas no las etapas de juicio. Es firme, digamos. Exactamente. Una jueza de primera instancia lo condenó, la defensa de Ferro apeló, el Tribunal de Apelaciones en lo penal confirmó la apelación, la defensa de Ferro fue a la Suprema Corte de Justicia y la Suprema Corte de Justicia rechazó su defensa, por lo tanto los 21 años de penitenciaría está firme, efectivamente pasó en autoridad de cosa juzgada, para presentar al entrevistado. El entrevistado es un sujeto condenado a 21 años de penitenciaría por crímenes de lesa humanidad y está procesado además, en otra causa que tiene, por el secuestro de una familia, de Universindo, sí. Rodríguez, Lilian C. Liberty y sus dos pequeños hijos. O sea, es un personaje nefasto. O como dijo un juez en Fray Bentos, que me pareció interesante esa línea, cuando condenó a los 9 represores de la colonia rusa San Javier, cobardes. Porque todas estas cosas que hicieron estos funcionarios, lo hicieron en el marco del más absoluto poder de que ostentaban. El poder absoluto sin control judicial, sin control de la prensa, sin control de organizaciones sociales. O sea, en el marco del poder absoluto. Por lo tanto, funcionarios cobardes. La primera definición. ¿Lo dijo así el juez? El juez lo escribió así. Es muy importante, y está en la sentencia. La cobardía que además dice el juez de Fray Bentos, mancilla u ofende, no me acuerdo qué término utilizó, al uniforme que tenían. Porque la narrativa de que estos eran unos individuos que se enfrentaban en el campo marcial entre iguales para defender el mundo occidental y cristiano no resiste al menor análisis. Lo que hacían era, con todo el poder del Estado, con la nocturnidad, detener, secuestrar, colgar, aplicar submarino, aplicar la picana eléctrica, hacerlo en forma metódica y sistemática. Repito, con todo el poder del Estado, sí, a su favor. Sí. Entonces, la primera definición, estos cobardes, eran funcionarios, yo repito la expresión funcionario porque me recuerdo aquello que decía Mario Benedetti siempre, no son monstruos, no le regalemos esa grandeza. Eran funcionarios de un aparato que aplicaba su terror a una población desarmada, sin posibilidad de resistencia, hombres, mujeres, y como dije en el caso de Ferro, especialmente cobarde, porque secuestraron a dos niños. Dos niños, exacto. Los hijos de Lilian Celibert. Exactamente, en 1978 buscaban salvarse de la represión contra los uruguayos que se estaban reorganizando, que fueron los que fundaron en 1975 el Partido por la Victoria del Pueblo. Tenían la vertiente de la UPR-33, de la Resistencia Obrero Estudiantil, y esta familia se va a Porto Alegre tratando de salvar su vida. Ahí claro. El Plan Cóndor opera, Uruguay-Brasil, hay contactos entre unos y otros. Desde luego que Ferro era agente de la OCOA, la OCOA era uno de los de las entidades de persecución, represión, tortura y desaparición. Claro. Y luego el episodio que Jair Krish, que yo sé que casi entrevistaba muchas veces. La semana pasada hablamos con él de eso, bueno, justamente del caso. Que fue vital, clave, él, sí. El periodista que trabajaba en ese momento también con ellos, que pudieron dar publicidad, emitir a la luz pública ese tipo de situaciones, porque si no el resultado podría haber sido otro distinto. Pero lo cierto es que Camilo y Francesca, los hijos de Lilian, estuvieron secuestrados en Uruguay. Estuvieron privados de su libertad y transitoriamente desaparecidos. Es una expresión que yo tengo que repetir varias veces porque hubo desapariciones transitorias. Cuando se detiene una persona y la autoridad estatal no da cuenta del paradero, claro, ni siquiera admite la detención, eso es una situación de desaparición. Y eso ocurrió en miles de casos. Y agente de la OCOA. Seguro. OCOA y Servicio de Información y Defensa eran las dos entidades de la burocracia terrorista estatal, es decir, funcionarios al servicio de una aplicación de las masivas violaciones a los derechos humanos, que a mí me parece que hay que explicarlo también desde una perspectiva antifascista. Yo no consigo estas luchas por la verdad y la justicia sin el antifascismo. A ver, hay una definición clásica que dice que un fascista no es otra cosa que un burgués asustado. El sistema, las clases dominantes, los grupos hegemónicos, o como cada uno quiera decir, en ciertos momentos históricos abandonan su fe en las democracias y en las garantías y en los derechos y deciden que los aparatos represivos eliminen a las organizaciones de los trabajadores. Como decía José Germán Araújo hace poco en el documental, lo estaba recordando, ¿qué quería la dictadura al torturar y desaparecer? Torturar y desaparecer a los trabajadores organizados, aquellos que podían conmover el sistema, aquellos que podían oponerse a la concentración de la riqueza, a los planes del capitalismo financiero de las fines de la década de 60. Y por eso Araújo objetaba a aquellos líderes democráticos que en cierto momento decidieron, en el año 1972, sancionar la Ley de Seguridad del Estado, que no era otra cosa que abrir los cuarteles para que se transformaran en cárceles. Y si se transformaban en cárceles, se transformaban en centros de represión y tortura, que efectivamente fue. Y no hay que olvidarlo nunca, esta es una ley del año 1972, antes de la disolución del Parlamento. Con esto quiero decir también que estos funcionarios pueden ser vistos, pueden ser revisados, sí, Ferro y todos los demás, exacto, como funcionarios al servicio de grupos hegemónicos, al servicio de clases dominantes, al servicio de un poder y en contra de quienes se organizaban para... Por eso está bien no decirles monstruos. Si no, quedan por fuera. Monstruo me queda para el cuento. Si no, claro, yo hago una revisión, una especie de me asomo al museo del horror. Claro. Voy a lo morboso. Desde luego que había cosas terribles, por supuesto. Sí, sí. Pero me parece que el planteo desde la perspectiva clasista, si se quiere, porque la disolución del Parlamento también fue una decisión de clases dominantes, es necesario. Sí. Por eso decía, de la perspectiva antifascista, es decir, necesario explicar para prevenir. En esta entrevista con Búsqueda, que hay que decir que salió en la edición de Búsqueda de la semana pasada, y que además este medio, digamos, sacó varias notas distintas a partir de esa entrevista, pero en una de ellas Ferro habla particularmente de, bueno, habla de algunas cuestiones políticas, ¿no? De su vínculo con algunos sectores políticos, y hace una diferencia, digamos, entre algunos grupos de izquierda y otros, dice él. Por ejemplo, habla de que con algunos sectores del MPP tiene diálogo, dice que hay otros grupos de izquierda en los que ve resentimiento y odio hacia su figura, dice: no estoy hablando del MLN, ni del MPP, ni del Partido Comunista, y ahí hace enumera algunas organizaciones como el PVP, la Federación Anarquista Uruguaya, Madres y Familiares, la Fundación Mario Benedetti y el Observatorio Lucy Barburu, del que vos formás parte, como estos grupos... Enemigos permanentes, dice algo así, ¿no? Sí, que están cargados de resentimiento y odio, y los pone como en esa misma bolsa de cargar con esas cosas tan fuertes, ¿no? ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Cómo lo ves vos? ¿Cómo trabaja realmente el Observatorio Lucy Barburu para que Ferro pueda decir tales cosas? Bueno, es halagador. O sería halagador si viniera de una persona a la que yo respetara, pero como no lo respeto, puede ser incluso visto también como una manipulación discursiva. Lo han hecho otros. Sí, estos individuos que tienen formación en inteligencia militar saben que subrayar los enfrentamientos entre sectores adversarios es una de las claves del enfrentamiento para destruir a un presunto enemigo. O sea, retiro la evaluación de Ferro, me tiene sin cuidado. Pero sí es cierto que dentro de la izquierda o dentro del progresismo no todo el mundo piensa igual, eso es verdad. E incluso hemos cuestionado algunos gestos en su momento del presidente y de la ministra de Defensa Nacional, que integran el mando superior de las Fuerzas Armadas. Un episodio que también reveló Búsqueda, que es francamente preocupante, aquel episodio en que la ministra y el presidente se hicieron eco de un planteo del director de Sanidad Militar a favor de los militares de Domingo Arena. Esa carpeta azul que aparentemente el director de Sanidad Militar le da a la ministra de Defensa, esa carpeta la ministra se la da al presidente. El presidente va a hablar con el presidente de la Suprema Corte de Justicia, que dice: usted no tiene nada que hablar conmigo, estas cosas no se hacen así, sino a través de los mecanismos que la ley prevé respecto de la eventual prisión claro. domiciliaria o lo que fuere. Entonces, este gesto que acabo de describir es ciertamente un gesto preocupante, impropio del mando superior de las Fuerzas Armadas. Eso es realmente preocupante e implica que algunas cosas no están claras en algunos sectores del progresismo. Sí. Es decir, concretamente, ante este planteo, lo que tiene que hacer la ministra de Defensa, además porque se le impone la ley orgánica de las Fuerzas Armadas, es no al lugar. Claro. Esta no es un trámite que yo tenga que hacer. Y no basta el argumento de decir: bueno, hice una gestión, que es lo que dice el presidente, hice una gestión porque me lo pidieron. No, eso no es así. Si se pretende que el mando civil democrático ejerza frente a unas Fuerzas Armadas que tienen en el pasado que tienen, ejerzan sus actividades, tengan sus actividades en el marco de la Constitución y la ley, los mandos civiles, sea la calle Puy, Javier García, u Orsi y Sandra Lasso, tienen que tener una actitud completamente distinta. Ahora, esto que dice Ferro de que los militares presos en Domingo Arena tienen un puente de diálogo con algunos sectores del MPP y demás, más allá de las valoraciones políticas que hace él, ¿no? En el trabajo de ustedes, en temas de derechos humanos, a nivel judicial, también a nivel el trabajo a nivel social que se realiza, ¿es palpable eso? ¿Existe? ¿Se puede sospechar o ver o genera consecuencias, digamos, eso que Ferro dice, ese puente de diálogo que tiene, tenemos contacto a un nivel de base, por lo menos yo no tengo contacto a nivel de dirigencia, yo tengo contacto a nivel de las personas que sobrevivieron a la tortura, o de los familiares de los ejecutados, o los familiares de los desaparecidos. Y ahí podría decir que hay de todos los sectores, pero a nivel de las bases, a nivel de la militancia. Entonces, a mí personalmente esas cosas no me consta, pero a todos nos consta, porque ha sido público, en su momento la preocupación por la liberación de los viejitos presos, que no es solamente una expresión de Mujica, porque en su momento también la ex ministra de Defensa, Azucena Berruti, dijo lo mismo. ¿Para qué quieren ustedes ir a juzgar a estas personas si no tienen pruebas? Eso está escrito en un reportaje que le hizo la actual senadora Blanca Rodríguez. O sea, hay sectores del progresismo o de la izquierda que para mí cometen fallas muy graves, porque el antifascismo, vuelvo a expresarlo, debería ser formar parte de la identidad de todos los progresismos y de todas las izquierdas de todos los países. Y tener claro que, obviamente, no es resentimiento ni sed de venganza, sino reafirmación de que hay crímenes que ofenden la conciencia de la humanidad, debería ser parte del programa y de la acción política permanente de todos los sectores de pensamiento avanzado en el mundo, no solamente en este país, de otras cosas, para no tener que leer una y otra vez que los crímenes de lesa humanidad podían cometerse en la década de 70, que eso no es así, y esa es una lucha en la que ciertamente, para no eludir la respuesta tal vez, ciertamente yo no encuentro el mismo entusiasmo entre todos los sectores de la izquierda. Hay sectores que efectivamente no parecen aportar nada respecto a la verdad y la justicia. Con lo que se comete, en mi opinión, un grave error político, una vez más, porque la idea de la persecución de los crímenes de la dictadura es que no vuelvan a repetirse. Y si yo digo que, bueno, estas son cosas del pasado, así que tengo que dar vuelta a la página, aparte de asumir el discurso de Julio María Sanguinetti, otra vez cito a Germán Araújo, él se ofendería muchísimo con que la izquierda asumiera lo que hicieron en su momento quienes votaron la ley de seguridad del Estado y abrieron los cuarteles para reprimir y desaparecer, y quienes después de la dictadura votaron la ley de caducidad de la pretensión punitiva del Estado, cerrando un círculo que perdonaba a militares y policías que reprimían, porque fueron también las mismas corrientes políticas que lo votaron también en democracia, aquella ley de caducidad que ahora algunos quieren reivindicar. Pero no tener estas cosas claras o no tener energía puesta al servicio de la verdad y la justicia es no solo una ofensa a la memoria y de las víctimas y un agravio a las víctimas del terrorismo de Estado, es poner en riesgo a las futuras generaciones. No tenemos garantías de que los estados no se transformen, los estados de cualquier lugar del mundo no se transformen en el Leviatán, en el monstruo, en el terrorismo estatal. No tenemos esas garantías si no tenemos energía puesta en la definición de estos casos para toda la verdad, para toda la justicia, para toda la memoria. Ahora, esta cuestión de la apertura o digamos darle a los militares ciertas potestades, ahora en algunas medidas que se están tomando se podría trazar, salvando todas las distancias, algunas analogías. Sí, lo que pasa es que además vos decías que hay que interpretar, ¿no? Ver qué haces con lo que dice este hombre, ¿no? A mí la primera impresión que me da es que no es un pobre viejito. Bueno, no solo por la pinta, que voy a decir, no parece el viejito aquel que lo llevan en la silla de ruedas. Está así, ¿no? Lo ves físicamente entero. Pero además lo ves opinando sobre los temas de ahora, que también yo no sé ahí si no hay elementos institucionales que prohíban que él opine sobre el plan de seguridad pública, sobre las potestades, sobre reclamas sobre el pasado, el papel de los civiles en la dictadura, como que los mandaron a ellos a la paliza y después se desentendieron. O sea, está como un protagonista del hoy, de la política de hoy también, ¿no? Que es bastante notorio. Y no ha habido, yo no vi ninguna reacción después de que apareció esta entrevista, que hace casi una semana, no se ha visto reacciones. Digo, para prestar atención, esto que vos decías, ¿no? Hay que estar dispuesto a estar despierto primero y a tomar una postura que se condiga con la historia de este tema. Sí. A nivel global, sí. La derecha está expresando con diversas estrategias, sí. Lo que suele llamarse, con un titular demasiado amplio, el negacionismo. Eso pasa en Europa, eso pasa, sí, en América Latina, ni hablar lo que hace Estados Unidos y su gobierno. El negacionismo no es exactamente negar las cosas que ocurrieron, sino resemantizarlas o banalizarlas o justificarlas. Sí. Y tiene varias vertientes. Yo coincido con que la preocupación, cuando a veces aparecen, por ejemplo, el senador Zubía o cualquier otro sujeto, bueno, la calle Herrera, que también expresidente, que reclamaba que se restableciera la ley de impunidad, sí, y que no haya contradicción. Porque esas son las expresiones de la derecha en este país y en todos los países, exacto, del mundo. Y a las expresiones de derecha hay que contestarle con la reivindicación de lo que ocurrió efectivamente. Por eso vuelvo a insistir, la necesidad de explicar desde un discurso antifascista, tenemos que decirle no al fascismo, no a estas diversas formas que el fascismo, sí, tiene, que son algunas muy, muy gruesas, muy burdas, y otras más sutiles. Bueno, seguimos. Continuamos, así es, conversando con el doctor Pablo Chargoni, abogado en materia de derechos humanos, con el tema de esta entrevista que realizó el semanario Búsqueda a Eduardo Ferro, militar, torturador, represor, que está detenido, condenado y está en la cárcel de Domingo Arena. Y como decíamos, hay un posicionamiento que expresa Ferro sobre muchos temas también de actualidad que tienen que ver con el rol de las Fuerzas Armadas hoy, por ejemplo, en materia de lo que tiene que ver con el rol de las Fuerzas Armadas en la frontera. Y Ferro se pregunta, y hay que leer entre líneas también, ¿no?, lo que él dice. ¿Qué va a pasar dentro de 50 años con los militares que están o que van a estar en estas tareas en frontera hoy? ¿Van a estar presos acá en Domingo Arena también? Es una forma también de hacer mover muchas cuestiones por fuera de donde está él, también, sí, de ese lugar en el que está él, de ese círculo. Siempre intencionalmente, pero claro. Creo que no hay que hacer una lectura ingenua respecto de las intenciones que tiene el sujeto con relación a su necesidad de incidir en la, exacto, cuestión política. Nada de lo que dice es inocente y no puede haber una lectura inocente. Pero para responder directamente, ¿qué pasaría en la frontera? Porque es lo que intenta decir, ¿no? Si hubiera funcionarios militares que violaran los derechos humanos, debería haber justicia luego. Sí, claro. Porque lo que intenta decir es, nos habilita el sistema legal a la intervención policíaca en frontera. Paréntesis. Eso hay que discutirlo también. Sí. Pero no con Ferro, sino con mayorías parlamentarias. Es decir, ¿cuál es la función policíaca de las Fuerzas Armadas? Lo tiene la Armada con la Prefectura Nacional Naval desde hace mucho tiempo y empieza a operar en las fronteras con una intención de extenderla. Operó antes también, todo esto como decisión democrática, en los perímetros de las cárceles. Y hay que plantearse siempre, las Fuerzas Armadas están formadas para la destrucción del enemigo. Hay una definición que debería tomarse en cuenta por parte de las mayorías parlamentarias, no en diálogo con este violador de derechos humanos cobarde, sino por parte de las propias propios partidos que integran el Parlamento, y señalar cuál es el riesgo que se tiene sobre pretexto de combatir el crimen organizado o el contrabando, cuál es el riesgo con la población inocente de la frontera. Pero una vez más, si estos funcionarios, aún en el marco de esa habilitación legal, torturan, privan de su libertad sin orden judicial o hacen desaparecer, ¿qué va a pasar? ¿Qué debería pasar? La respuesta es lo que debería pasar es la justicia. Deberíamos evitarlo. En todo caso, deberíamos evitarlo. Pero lo que se deja deslizar ahí es la ley nos habilita y nos empuja a una actividad y está intrínseca a esa actividad militar la violación de los derechos humanos. No, no es así. Hay que marcar un límite en todo caso, de la misma manera que se marcan límites en el sistema jurídico internacional entre la guerra y el crimen de guerra. Entre incluso el homicidio de muchos y el genocidio. Esto es sí. una cosa que lo tenemos que reflexionar una y otra vez a partir del genocidio contra el pueblo palestino, por ejemplo. La definición de genocidio es cuantitativa, cualitativa. Es una cantidad de muertos, una cantidad de personas afectadas, pero aparte una intención determinada. De liquidar o sí. de destruir total o parcialmente por razones raciales, nacionales o religiosas a un pueblo. Estos conceptos tienen que quedar claros. Sí. Entonces, si lo que Ferro dice es me habilitan a violar los derechos humanos, de ninguna manera claro. eso no es admisible. Y tiene que haber una consecuencia. Sí. Si hubiera semejante cosa en el futuro, lo que debería haber serían juicios a tiempo, no tardíamente como son ahora, y lo que debería haber una respuesta carcelaria, porque está también en el fondo del asunto, que no fuere del privilegio que es la cárcel de Domingo Arena. Otra cosa a señalar, no tiene justificación que esa cárcel haya sido establecida en el año 2006 para los peores criminales de la historia nacional. Porque si no, no entendemos nada. O sea, ¿el valor simbólico cuál es? Hay 16, casi 17.000 presos en Uruguay, es uno de los países con más alta tasa de prisión por habitante. La mayoría de ellos en un régimen de hacinamiento. Y estos individuos están en una situación de mucha comodidad. Pero no era que el derecho nos dice que son crímenes que ofenden a la conciencia de la humanidad. Seguro. Debería haber. Entonces, este no es un tema del Poder Judicial, este es también, otra vez, del Poder Ejecutivo, del Instituto Nacional de Rehabilitación, que decide a dónde dispone los presos. En mi opinión, debería ser vaciada la cárcel de Domingo Arena y sustituida por presos comunes que están con posibilidad de rehabilitación. Y los presos que ofenden la conciencia de la humanidad deberían ir a cárceles comunes. Seguro. Entre otras razones, porque todo esto de la persecución penal que le molesta a este militar cobarde condenado, que impulsa el observatorio Luis Ibarburu, tiene que tener una función simbólica. Es decir, acá hay un límite. Estos crímenes que se cometieron desde el aparato estatal se llaman crímenes de lesa humanidad porque ofenden la conciencia de la humanidad. Ahora, está claro que hay separamos dos temas, ¿no? Uno es la pertinencia o no de esta potestad que se le quiere ampliar a los militares en la frontera, si está bien o está mal que eso se haga, siendo que es para la lucha contra el narcotráfico, que esto tiene historia, las Fuerzas Armadas de muchos países que han participado en la lucha contra el narcotráfico no han resuelto el tema, al revés, lo han hecho mucho más profundo, ¿no? Mucho más grave. Pero uno no sabe hasta dónde llega esto, porque él dice, bueno, como se va a ampliar las potestades que se le van a dar en frontera a zonas más allá de la frontera, él dice, bueno, y si van persiguiendo a uno en una ruta y en determinado momento le pegan, le dan la voz de alto, no para, y entonces le pegan un tiro y lo matan. Eso es un asesinato que se puede juzgar. Yo creo que nosotros nos quedamos mucho antes de eso, ¿no? Si está bien o está mal ampliar esas potestades, por más frontera que sea. Y mucho antes de eso es saber qué función deben cumplir las Fuerzas Armadas de todos los países y particularmente la de nuestro país. Yo decía, la función policial es la que empezaron a tener las Fuerzas Armadas de todos los países del Plan Cóndor, del Cono Sur, alentados por, entre otros, por este que murió impune con 101 años, Henry Kissinger, desde Estados Unidos. Cierto. Había un plan para las Fuerzas Armadas que era sacarlos de la defensa de la soberanía para alinearlos a una política que se llamó Doctrina de la Seguridad Nacional, que no era otra cosa que enfrentar a la izquierda organizada, a la izquierda antisistémica, a los trabajadores organizados, y darle funciones policíacas en el sentido de hacerlas intervenir en el conflicto interno. Sí. Y dibujarlo eso, o transformarlo en que el conflicto interno podía afectar la seguridad nacional. Todo esto es una gran farsa destinada a decidir cómo se resuelven los conflictos sobre cualquier asunto, distribución del ingreso, 1% impuesto al 1% más rico, agenda feminista, agenda ecologista, lo que sea. Todas las sociedades están llenas de conflictos de intereses, de choques de intereses. Tenga usted o no la perspectiva de la lucha de clases, como sea, es imposible no advertir que hay, que hay conflictos. Hacer intervenir a un cuerpo destinado a hacer desaparecer al enemigo, destruirlo, significa que el conflicto se aplasta en vez de gestionarlo o en vez de debatirlo democráticamente. Y esa diferencia entre una forma de entender el conflicto y otra es fundamental. Y lo que no podemos hacer es haber venido del horror de los crímenes del Plan Cóndor y no haber aprendido esto. Seguro. O si, bueno, que se aumenten las potestades de las Fuerzas Armadas, total, lo tenemos como agenda más importante del combate al narcotráfico. Bueno, pero analizá con fineza y con conocimiento de los hechos qué ocurre cuando el aparato represivo estatal de las Fuerzas Armadas operan en algunos conflictos y qué ocurre con los derechos humanos, con los derechos de las personas en esos casos. Y lo digo, insisto, porque hay un rebrote negacionista, un rebrote de la derecha que hace que no sea perro, sino muchísima gente nos calumnie o nos cuestione por estar del lado de los delincuentes, y cualquier defensor de los derechos humanos es un sujeto sospechoso. Me parece preocupante que Orsi haya mencionado a Bukele como un modelo a tener en cuenta. El Salvador es la violación masiva de los derechos humanos. Ahora, es Orsi y son unos cuantos más, ¿no? Que lo toma como modelo. Lo han tomado como modelo. Lo planteo porque funciona bien. Porque él es el mando superior de las Fuerzas Armadas. En el caso de Uruguay es lo más grave, sin duda. Y ahí de donde debe venir un mensaje precisamente distinto. Porque claro. Si no estamos mal. Lo de Bukele es gravísimo. El lugar que está ocupando Bukele en toda América Latina es tremendo. Y es un modelo. Un modelo que dicen, bueno, pero ven, así funciona. Y no funciona. Lo que hace es otra cosa. Hay un oyente acá, Carlos de Florida, Carlos Moreno de Florida, dice: uno de los errores nuestros es no haber mostrado todo lo que robaron los militares. La gente cree que torturaron, pero fueron honestos. Y eso, en tiempos de descreimiento, es peligroso. Yo creo que sí, que es necesario toda la verdad para precisamente prevenir y para explicar. De hecho, más que el robo como digamos, gesto de corrupción, que los hubo, desde luego, sí. Si no había control ninguno, gesto de corrupción individual. El plan político, es la concentración de la riqueza, la afectación de la distribución del ingreso, tenía todo la posibilidad de transferir, y hay algunos economistas que lo han hecho, medir la transferencia de riqueza de la masa salarial a la masa capitalista. Claro. Esa transferencia puede hacerse todavía es que no hay resistencia, todavía es que no hay sindicatos o que no hay sectores de la izquierda organizada que dicen eso no se tiene que hacer, se tiene que hacer exactamente lo contrario, se tiene que aumentar la participación en la distribución del ingreso. Pero precisamente los gobiernos autoritarios, con abuso de todo su poder, logran, como logró el gobierno de la doctrina de la seguridad nacional, esa concentración de la riqueza sin oposición ninguna. Por eso también yo siempre recuerdo a Selmar Michelini en el tribunal Russell en Roma en 1974, cuando decía: la tortura es una forma de gobierno. Se lo decía al gobierno del Partido Colorado, al gobierno de Bordaberry. O sea, la tortura no es un expediente de un sadismo poco explicable de algunos individuos de los cuarteles y de las comisarías, sino un plan político de distribución y concentración de la riqueza. Es así. Por último, porque no sé si en materia de mensajes capaz que hay algo más, pero antes de cerrar, simultáneamente con todo esto, Presidencia anunció que prevé formar a militares y policías sobre temas del pasado reciente para que comprendan la importancia de los derechos humanos en el marco de sus tareas. ¿Es necesaria, digamos, este tipo de medidas? ¿Cómo se toman? ¿Son suficientes? ¿Se están tomando a tiempo? Ya se ha hecho necesaria e insuficiente. ¿Por qué digo necesaria e insuficiente? Todo proceso de educación o pedagógico no puede tener contradicciones. Yo no puedo en las clases hablar de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y luego ir con la carpetita azul a decirle al presidente de la Suprema Corte de Justicia que estoy preocupado por la situación de Domingo Arena. Porque entonces, ¿cuál es el mensaje pedagógico en ese sentido? Es cierto que todos los estados están condenados a formar en derechos humanos al aparato represivo y al sistema judicial también, condenados por la Corte Interamericana, me refiero, ¿no? Brasil, Argentina, Uruguay, Paraguay, sí. Chile, lo tienen que hacer. Pero la preocupación es esta, ¿no? De las señales políticas, o el hecho de que haya, vuelvo al ejemplo de un presidente como Lacalle Herrera, que dice que hay que restablecer la impunidad. A ese nivel alguien le tiene que responder, no responde nadie. Claro. Las organizaciones vamos a cuestionarlo, sí, pero está hablando un presidente claro. de la República que dice que hay que restablecer una ley que viola el derecho humano de miles de víctimas a la protección de los tribunales. A mí me preocupan varias cosas. Por ejemplo, los anuncios insignificantes que se transforman en muy significativos, como cuando la ministra Sandra Lasso y la integrante de la Institución Nacional de Derechos Humanos, Mariana Mota, dice que van a acceder a los archivos. Eso tengo que decirle que es la nada misma. La ley del año 2019 ya le atribuía a la Institución Nacional de Derechos Humanos el acceso irrestricto a todos los archivos. Luego tenemos una gran noticia con una conferencia de prensa donde se resuelve a través de una resolución de la ministra de Defensa Nacional lo mismo que dice la ley. Claro. ¿Y qué estuvieron haciendo todo este tiempo? Entonces. ¿Cuál es el avance? Claro. Eso resulta también muy, muy preocupante porque el uso de señales, que yo las llamo significativas, de gestos políticos insignificantes, es sumamente preocupante. Es grave. Raúl dice, buenos días, qué difícil mantener la memoria colectiva y la conciencia en esta etapa donde figuras mediáticas, futbolistas multimillonarios, aparecen a las risas con funcionarios de la Casa Blanca en Estados Unidos apoyando y aprobando estos genocidios. Es lo que vos venías diciendo, ¿no? El tema del fascismo, el tema del mundo, cómo está, llega a estos niveles también. Sí. Y ciertamente que es preocupante cuando se trata de figuras populares o políticas. Y entonces la necesidad es volver una y otra vez, porque esto no es lineal nunca, no hay forma. No veo que este tipo de situaciones sean puro avance o puro retroceso. Claro. Hay avances, retrocesos, zigzagueos. Sí me preocupa eso que esto se ha dicho muchas veces y lo vuelvo a escuchar. Siempre han habido antes de los genocidios gente que anuncia, ojo, que esto va a ocurrir. Y ocurrió de todas maneras. Y vuelvo al caso de Palestina. Estamos viendo, estamos asistiendo en directo a un Estado genocida. Sí. Otra vez, esto hablando de pedagogía política. Genocidio es genocidio, no es un conflicto entre Israel y los palestinos. Sí. Y las palabras importan muchísimo. Sí. Porque vuelvo a la expresión, aquella expresión acuñada por un abogado polaco al final de la Segunda Guerra Mundial que quiso describir lo que había ocurrido con el pueblo judío y definió el genocidio, que es lo que está haciendo el Estado de Israel hoy con el pueblo palestino. Y que alguien ha dicho esto es cuestión de palabras, bueno, pero es por cuestión de palabras. No es cuestión de palabras. A nivel jurídico contenidos. Las palabras también tienen... Y jurídico, ético y político, claro. Es conceptual. Y es donde te ubicas vos con relación a cada uno de estos temas. Exactamente. Pablo, nosotros, no sé si vos querés decir algo más, pero para nosotros es un gusto recibirte acá, hablar de estas cosas, y me parece que está bueno no dejarlas pasar, porque si no quedan, en el caso este, ¿no? Con este personaje, salió en búsqueda, él es un vehículo del asunto, pero se plantean temas. Y no dejar pasar, simplemente para terminar, sí. Ocoa y Cid, la Gestapo de la época de la dictadura, a Ferro lo tenía como uno de sus responsables y Ferro sabe dónde están los detenidos desaparecidos. Bueno, eso. porque es uno de los agentes de la OCOA. Hace poco un tribunal de apelaciones en lo penal confirmó el procesamiento de 3 agentes de la OCOA por la desaparición de la maestra Elena Quinteros. Sí. Quiero señalarlo una vez más, estos individuos saben dónde están los compañeros detenidos desaparecidos, no lo dicen con lo que mantienen el crimen segundo a segundo y atormentan segundo a segundo a toda la sociedad uruguaya. Sí, sí, sí, sí. Y se viene mayo. Ya empieza mayo, vamos a estar con la movilización del 20 de mayo. El tema logra llegar a un centro ahí, pero esto que vos decís es bien importante, porque la información está de dónde están los desaparecidos. La información está, y la tienen algunos como este personaje. Lo que hay que alcanzarla. Hay que agotar todos los esfuerzos para que la investigación sea eficaz, cosa que el Estado uruguayo tampoco hace. Claro, porque el Estado uruguayo ha dicho, ya se los pedimos, ¿qué quieren que hagamos? Mujica fue que dijo, ¿qué quieren? ¿Que los torturemos para que digan dónde están? Lo que hay que analizar es con cuántos investigadores se cuentan para determinar los cementerios clandestinos. ¿Son suficientes? Porque hasta hace muy poco eran 3 periodistas. Yo siempre lo digo así, como el Estado uruguayo investiga a través de 3 periodistas, que son personas que yo conozco, son muy, muy inteligentes y honorables, pero el Estado no puede investigar de esa manera. Y entonces la ineficacia en el ejercicio de los medios para dar con, insisto con el tema, los cementerios clandestinos, porque los antropólogos vienen después sobre el territorio para encontrar los lugares exactos de enterramiento. Pero ¿cuántos cementerios clandestinos hay? ¿Son los 2 o los que estamos trabajando o son más? Eso el Estado uruguayo sigue sin responder. Y el ritmo y todo. Muchas gracias, doctor Pablo Chargoña. Gracias a ustedes por la invitación.